Bueno, bienvenidos a la misa de Nochebuena. Creo que nunca ninguno de nosotros vivió una misa con tanto calor, así que vamos a ser breves, pero intentando dejarnos iluminar por este misterio tan lindo que es la Navidad. Nos dice el Evangelio de Lucas, el gran anuncio de esta noche es: les ha nacido un Salvador. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús como un nacimiento salvador. No es solamente la muerte en la cruz de Cristo la que nos salva, es también su nacimiento el que tiene un poder de salvación para todos nosotros. Y de esto se trata la Navidad, dejarse salvar por el nacimiento del niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. Una imagen muy sintética de lo que es la vida, con sus asperezas y sus suavidades, entre el rigor del frío, de las pajas, de los olores de un pesebre y la ternura de una madre que sostiene, que abraza, que acaricia y que abriga con pañales. Bueno, la vida es un largo recorrido de asperezas y de ternuras, y el nacimiento de Jesús en un pesebre envuelto en pañales, de esto se trata entonces la celebración de hoy. Jesús es el Salvador. Y la imagen de este niño que tenemos delante en este pesebre, naciendo en un pesebre, es claramente la imagen de un Salvador salvado. Jesús nos salva habiendo entrado en este mundo siendo salvado. Está claro que un parto en un pesebre es un parto de riesgo y solamente la ayuda de Dios, de San José y Santa María, lograron sacar vivo a este niño. Jesús salva siendo salvado en primer lugar. Y por eso la salvación significa necesitar ser salvados y dejarnos salvar. Jesús no viene como un omnipotente del cielo a salvar a todos, sino viene a salvar dejándose salvar. El rescate de José y María en este pesebre se parece, es un anticipo a la resurrección del Padre Dios, que lo va a rescatar del riesgo de muerte segunda a Cristo. Dios no permitirá que su hijo conozca la corrupción, lo rescatará. Bueno, su papá y su mamá lo rescataron de las asperezas del pesebre, que son un preámbulo, un presagio de la cruz. Así como la ternura de esos pañales y de esos abrazos son un presagio de la resurrección. María y San José se comportan como padres, como el Padre del Cielo. Y por eso entonces este nacimiento de Salvador, porque Jesús como Salvador necesita ser salvado. Para nosotros entonces la vida es una instancia constante de necesidad de ser rescatada y salvada. La mayor parte de nosotros seguramente alguna vez tuvo un niño en brazos, un bebé, quiero decir, en brazos. No hay imagen de máxima fragilidad que la de un niño recién nacido, que necesita ser delicadamente cuidado, firmemente sostenido, con mucha paciencia, con mucha ternura, con mucha devoción. Así tratamos a los niños. ¿Qué nos pasa después que tratamos la vida con rigores, con asperezas, con rencores, con traiciones, con infidelidades, con gritos, con malos tratos, con violencia, con abusos? ¿Qué nos pasa que desaparece de nuestra vista el niño recién nacido que hay en cada ser humano? ¿Por qué no nos tratamos como adultos y aún a nuestros hijos que se portan mal a veces? ¿Por qué no nos aprendemos a tratar con la misma ternura, paciencia y devoción con la cual tratamos a un niño recién nacido? Hoy el Salvador nos da la primera lección de salvación, que es cuál. La vida tiene sus asperezas. No sumemos asperezas y maltratos a la vida, sino que soportando las asperezas que la vida nos inflige por el hecho de venir a este mundo nada más, envolvamos en pañales, es decir, acariciemos con más ternura, con más devoción, con más paciencia, con más respeto nuestra propia vida en primer lugar, tan a veces exprimida, ¿no? Por trabajo, por exigencias que uno se impone, nos exprimimos y maltratamos demasiado, empezando entonces por cuidar nuestra propia vida y tener ese mismo trato respetuoso, delicado, tierno, firme también, con la vida de los otros. Hoy hay una noticia de salvación. El Salvador salvado nos invita a ser nosotros salvados por Él, salvando a nuestra vez nuestras relaciones con gestos como el de María y San José, envolviendo nuestra vida en los pañales de la comprensión, de la ternura y del respeto. Nos toca a todos nacer en este mundo que se parece mucho a un pesebre. ¿Cómo a Jesús nos tocará también instancias de cruz, ser rechazados, maltratados y crucificados? Démonos humanamente unos a otros el trato de los papás de Jesús a su Hijo, démonos unos a otros el trato que Dios Padre le dio a Jesús en la cruz. Resucitemos nuestras vidas personales. No es tan difícil, es un gesto una sonrisa, un gesto de ternura, una palabra de perdón a quien se la tengo que dar, un brindis, un abrazo, un telefonazo a quien está solo y enfermo. Resucitemos, rescatemos la vida, porque siempre estará en los pesebres que la historia nos depare. Bueno, hoy es Navidad, les deseo que la puedan pasar muy bien, si pueden con el calor, pero bueno, que tomemos algo líquido frío y que el calor de afuera nos impulse sobre todo a ser más cálidos durante todo el año en el trato que nos dispensemos unos a otros. Le damos gracias entonces al Señor que quiso venir a este mundo, difícil, complicado, pero devotamente asumido por Él, y le pedimos que así como Él se adaptó tanto a nosotros, que podamos nosotros adaptarnos unos a otros para poder hacer de nuestra vida algo mejor.